ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, amigos hermanos. Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Houston, Texas, la ciudad espacial para ustedes. Todos los días, dando gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda de poder llegar a ustedes. Muy buenas tardes, tengan ustedes. Saludamos a todos ustedes que nos escuchan por todo el continente americano, desde Argentina hasta Canadá. Llegamos en diferentes radioemisoras hasta ustedes, desde Houston, Texas, Estados Unidos de Norteamérica, en vivo, en directo. Dios le bendiga. Buenas tardes. Recuerde que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, 9426 Telephone, en la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Estamos con ustedes en el día de hoy y queremos también darle nuestro horario de servicio. El fin de semana tenemos servicios a las... El día viernes 7:30 de la noche, sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Y tenemos nosotros también nuestro número telefónico donde usted puede llamarnos y participar del programa. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. En el día de ayer, si usted se recuerda, nosotros estuvimos hablando, bueno, ya hablábamos desde la semana pasada, trayéndole a ustedes todos los pormenores de... Estábamos mirando este tema que es importante. Comenzábamos mirando la semana pasada el proyecto o los proyectos que se tienen para la llamada Universidad del Futuro, y con ello estábamos mirando el tremendo desarrollo de lo que se llama la nanotecnología y la proyección donde se pretende para dentro de unos años la interacción hombre-máquina en una forma que realmente, si Dios le permitiera al hombre llegar a este punto, sería algo realmente controversial. Y por qué no decirlo, contraproducente, por el hecho de que muchas veces, o casi siempre, la ciencia que se utiliza para el beneficio, las cosas positivas para el beneficio de la humanidad, siempre termina gente con mente mezquina tratando de torcer dichas cosas y llevarla y ponerla en un punto donde se utilice para cosas malas. Y esto a lo largo de la historia nosotros lo hemos visto, como grandes científicos y grandes cerebros. Por ejemplo, uno de los ejemplos que yo puedo darle en esto, cuando terminó la Guerra Fría, se le llamó Guerra Fría a el establecimiento de un estatus de conflicto entre lo que era entonces la Unión Soviética y los Estados Unidos en ambos extremos del mundo. Se le llamó Guerra Fría porque era un estado de lucha, aunque no se dispararon entre los dos países, nunca dispararon misiles e hicieron guerra. Pero este estatus hizo que casi toda la tecnología en aquellos tiempos, los grandes cerebros, trabajaban para el desarrollo militar. Si usted denota y es estudioso de la historia, se dará cuenta que no fue sino hasta el término de la Guerra Fría, en los años, final de los años 80, comienzo de los 90, que hubo una explosión de artefactos tecnológicos, máquinas e inventos, una enorme explosión de esto, en el sentido, y se dio cuando ya no era necesario o no fue necesario el utilizar esos secretos. Prueba de ello lo tenemos nosotros, por ejemplo, el caso de la internet es un ejemplo de esto. Nosotros, por ejemplo, miramos o sabemos que en los años 60, ya desde los años 60, nosotros teníamos en el mundo internet. Incluso el inventor de la internet se llamó Paul Baran, fue la persona que hizo posible que se tuviese internet. Y en los años 64, oiga bien, ante el temor de los Estados Unidos de América de que un conflicto directo con la entonces Unión Soviética pudiese traer una situación donde prácticamente se cortaran las comunicaciones y se cortaran las cosas que tenía que ver en este aspecto con la guerra, pues esto hizo que en una forma dramática prácticamente se tratara de buscar una solución. Entonces, vemos nosotros en este aspecto la importancia que esto tuvo, y esto, vuelvo y les repito, dio origen a lo que era la internet. Además de esto, por ejemplo, esto estuvo prácticamente en secreto, y no fue sino, vuelvo y repito, hasta el final de los años 80 y principios de los 90, cuando ya no fue necesario tener mucha de esta tecnología secreta, que esto pasó al dominio del hombre, al dominio público. Y obviamente, hablando de la internet, esto es un arma de doble filo. Todo el mundo sabe el enorme problema de corrupción que puede darse por la ilimitabilidad de la informática. También nosotros sabemos la gran ventaja que ha tenido para la información, el estudio, la educación y tantas cosas. Pero mi punto es este: vemos nosotros grandes cerebros que estaban en el desarrollo de armas biológicas, armas nucleares, misiles, artefactos de guerra, tanques de guerra, aviones y todo esto, que cuando terminó la Guerra Fría, mucha de esta tecnología pasó al campo del uso civil y le ha dado prácticamente un boom a todo esto. Y esto realmente ha hecho que se, en una forma exponencial, se catapulte el conocimiento. Entonces, mi punto es este. Con todo esto que se proyecta y se está proyectando en estos días, prácticamente, si Dios llegara a permitirle al hombre y le diera el tiempo suficiente, el hombre haría lo que se propone. Pero vuelvo y repito lo que ayer dije, Dios tiene la última palabra. Por ejemplo, Dios no le va a prohibir, y esto podemos nosotros mirarlo, al ser humano su capacidad de desarrollo, porque vemos que la ciencia se ha aumentado, pero Dios sí le va a prohibir al hombre llegar más allá de lo que él se ha propuesto. Una de las cosas que nosotros miramos que sería y es altamente peligrosa al día de hoy es este anhelo del ser humano de vivir en otros planetas. Y vamos a analizar esto rapidito en este tiempo. La idea de esto, de que el hombre querría hacer esto, incluso Dios lo sabe. Si usted estudia en el libro de Hechos, en el capítulo 17, versículo 26, allí nos dice, hablando del hombre, dice, de un solo ha hecho Dios toda la raza de los hombres, note ahora, dice, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Él ha determinado de antemano, dice, el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Si usted denota, aquí dice, Dios ha determinado de antemano el orden de los tiempos. Y luego dice, el límite de la habitación del hombre. Ahora bien, si nosotros no tuviésemos otros versículos bíblicos que nos dieran luz, quizás no pudiésemos interpretar esto en una forma correcta, pero hay otros versículos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, dice, he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Yo quiero que usted note, cuando el Señor se manifieste en su venida, dice que toda la tierra, todos los habitantes de la tierra, todo ojo le verá. Y luego hay otro versículo en Abdías 1.4 que dice, si te remontares en lo alto de las estrellas, de allí yo te derribo. Yo quiero que usted note, la profecía de la venida de Cristo es descrita como algo, cuando hablamos de la venida no estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia, sino de la manifestación de Jesucristo en su venida a la tierra. Cuando esto ocurra, nosotros sabemos, en la Biblia nos habla que esto ocurrirá después de la gran tribulación. Cuando esto ocurra, dice que no habrá lugar para los hombres esconderse en ningún lugar en la tierra. Al momento que usted está escuchando esto en el día de hoy, nosotros tenemos, por ejemplo, hombres al día de hoy, de varios países, Estados Unidos o Rusia y otros países, que están ahorita navegando en el espacio. Hay una estación espacial que está dándole la vuelta a la Tierra constantemente, la estación espacial, donde se están realizando enormes actividades científicas que solamente se pueden realizar en el espacio. Esa es la idea de los viajes espaciales y de tener una estación espacial permanente para poder desarrollar muchas de las cosas que la ciencia nosotros en el día de hoy tenemos y disfrutamos hasta cierto punto, es parte de lo que es la tecnología espacial. Y hay hombres al día de hoy que están allí arriba habitando fuera de la Tierra. Pero me llama la atención donde en el libro de los Hechos la Biblia dice que Dios le ha dado un límite a la habitación del hombre. Ahora bien, si usted, por ejemplo, estudia o ha observado las actividades de agencias como la NASA y otras agencias en el día de hoy, se dará cuenta que hay un enorme interés en cuanto a lo que es el planeta Marte. En el día de hoy hay proyectos muy avanzados donde pretenden en un futuro, quién sabe cuándo, enviar seres humanos al planeta Marte, que es el planeta que, según los científicos, más se parece a la Tierra. Es enormemente frío porque está más lejos del Sol que la Tierra, pero la composición de dicho planeta tiene cierto parecido a la composición del planeta Tierra. En otras palabras, tiene suelo firme como la Tierra. Y algunos científicos han dicho que modificando con aparatos y equipos especiales, y están tratando de ver si encuentran agua que pueda sostener la vida, porque la idea de ellos es mandar un grupo de gente para moverse para allá. Hay algunas líneas científicas que hablan sobre la preocupación del hombre de que en un momento dado la Tierra no pueda sostener la vida del hombre. Ellos pretenden perpetuar la raza humana, según ellos, enviando gente a Marte donde puedan colonizar otros planetas para perpetuar la existencia del hombre en el espacio, o el hombre vivir para siempre. Se mira y se oye muy bonito, pero y si nosotros no tuviésemos la Biblia, lo que la palabra de Dios dice, a lo mejor creyésemos en esto, que el hombre pudiera lograr todo esto. La respuesta, por lo que la Biblia dice, es que el hombre no va a lograr ninguna de estas cosas. Y no digo, si Cristo tardase, que el hombre pudiese incluso visitar algún otro planeta. Ya el hombre fue a la Luna, ha ido a la Luna, y pueda visitar otros planetas. No dudamos de que el hombre tenga la capacidad tecnológica de hacerlo. Pero vivir en otros planetas sería algo imposible. Y le voy a decir por qué yo creo esto. Por el versículo que yo acabo de leerle. Y si yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, entonces esto no puede violentarse, no puede quitarse. Hechos capítulo 17, de nuevo le leo, versículo 26 dice: de un solo ha hecho Dios toda la raza de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Él ha determinado de antemano el orden de los tiempos y ha determinado de antemano el límite de su habitación. Dios ya dice allí, ha limitado hasta dónde el hombre puede o pueda poner su habitación para vivir para siempre. Vamos a analizar esto en una forma especulativa, ¿vale? Vamos a analizar esto. La palabra de Dios nos habla del periodo de la gran tribulación en la tierra, el periodo del milenio, el periodo de los 7 años de gran castigo de Dios a la tierra. Nos habla del arrebatamiento de la iglesia de la tierra, que son verdades que nosotros, por venir de la palabra inspirada de Dios, nosotros lo creemos. Y ahora, note usted, si la tierra es el lugar de la gran tribulación, y allí en el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18, nos habla de este gran periodo de 7 años, nos habla del anticristo, del gobierno del anticristo, la enorme juicio, catástrofe sobre la tierra. Y también nos habla de los ayes, ay de los que moran en la tierra. Dice, por los juicios venideros. Si el hombre pudiese, y esto es una especulación que estoy diciendo ahora, si el hombre pudiese escaparse, por ejemplo, y hacer su habitación en la Luna, o hacer su habitación en algún otro planeta, la pregunta sería, ¿hasta qué punto se escaparía el hombre de los juicios de la gran tribulación? Bueno, algunos dirían, no, le alcanzaría donde quiera que estuviese. Y en nombre de la discusión podemos aceptar dicha proposición. Mi punto es que la Biblia claramente nos habla del periodo de la gran tribulación, enfocado para los hombres en la tierra. Y si nosotros miramos lo que dice Hechos 17 en el versículo 26, donde leímos, dice que Dios ya fijó la habitación del hombre a la tierra. Si Dios hubiera querido que el hombre viviera en el espacio, Dios hubiera hecho al ser humano con capacidad de vivir en el espacio. El hombre, por su ciencia, ha alterado las cosas de una manera que el hombre puede salir al espacio. Ahora, si usted estudia, por ejemplo, yo para mi entrenamiento médico, para ser médico, tuve que estudiar lo que se llamó fisiología aeroespacial. Es parte de una materia, es parte de nuestro estudio en la formación médica. Y una de las cosas que yo estudié en cuanto a lo que es la fisiología aeroespacial, esto nos habla de cómo se comporta el cuerpo físico del hombre, del ser humano en el espacio. Note usted, al día de hoy, un ser humano no puede durar más de 6 meses en el espacio. Y prácticamente esto es lo máximo que duran los astronautas y cosmonautas que están en las estaciones espaciales fuera de la Tierra. Van por 3 meses, 4 meses, pero no más de 180 días. Porque estudios que se han hecho y en la fisiología aeroespacial nos muestran que la falta de gravedad, oiga bien, los campos magnéticos de la Tierra, que tienen que ver con la gravitacionalidad de la Tierra, la atracción que el centro de la Tierra ejerce sobre todo objeto que camina sobre su superficie o que está dentro de su atmósfera, es tal que previene que haya una pérdida en cuanto a la masa ósea, una pérdida también en cuanto a la masa muscular. ¿De qué estoy hablando? Como no hay en el espacio gravedad, el espacio es como una gran aspiradora, es como un vacuum, y no hay gravedad en el espacio. En ese ambiente no gravitacional, cada día que el hombre pasa allá, los huesos se van perdiendo el calcio, y el calcio se va excretando por la orina. El hombre tiene que expeler orina todos los días, y prácticamente los huesos se van descalcificando, y se ha demostrado que más de 6 meses en el espacio prácticamente pone en peligro la vida de una persona. La otra cosa es la enorme radiación que hay en el espacio. Esas naves espaciales, esos equipos, y también los astronautas cuando salen al espacio en sus trajes espaciales, están hechos de un material especial para irradiar, expeler la enorme radiación que hay en el espacio. Y esto se hace también en ciertos tiempos y periodos del año, porque el sol tiene que es una enorme fuente de energía atómica, de energía nuclear, tiene la tendencia de tener explosiones. Y esas explosiones de materiales radiactivos muchas veces vienen directamente hacia la Tierra. Y cualquier vehículo espacial que sea envuelto en esta capa de radiaciones espaciales puede ser destruido completamente y muerta por alta cantidad de rayos gamma radiactivos la persona que sea irradiado con esto. En otras palabras, el espacio no es un bonito ambiente como para vivir y para poder sostenerse. La tecnología del ser humano ha hecho posible, por el invento de equipos y aparatos en la ciencia del hombre, ha hecho posible salir al espacio, regresar a la Tierra, e incluso el hombre poder poner sus pies en el satélite cercano a la Tierra que se llama Luna. Pero ahí no termina el asunto. En entidades de la NASA y estos hombres de ciencia, por todos los medios se han propuesto colonizar otros planetas, por si acaso, dicen ellos, no pudieran hacerla en la Tierra. Todo esto nos enfoca de nuevo a cuando nosotros comenzamos nuestro tema la semana pasada. El hombre ha construido prácticamente una Babel tecnológica. Esto es una torre de Babel, el mismo principio de rebeldía de Babel, una Babel tecnológica que prácticamente lo que está tratando de hacer es sobrepasar los límites que por beneficio del mismo hombre, para beneficio del mismo ser humano, Dios ha puesto. Es peligroso cuando se vive en pecado, con tendencia al mal, una comunicación ilimitada, que prácticamente la tenemos. Es peligroso cuando se vive tildándose hacia el pecado, querer vivir para siempre en este cuerpo mortal, y el hombre lo anda buscando, y es peligroso tratar entonces de escaparse de las consecuencias y el juicio de Dios por causa del pecado, y Dios no lo va a permitir. Vemos nosotros entonces que el hombre, el ser humano, hasta cierto punto, tiene un tiempo, se ha propuesto, es decir, se nos acaba el tiempo aquí en la tierra, por lo tanto, hagamos esto lo más rápido que podamos, y se están invirtiendo enorme cantidades de dineros, recursos, para lograr estas cosas. Vemos nosotros que el tiempo está en las manos de Dios. En el libro de Hechos, donde leímos, en el capítulo 17, en el versículo 26, donde leímos, allí nos dice que Dios fijó la habitación del hombre, pero también fijó, dice allí, los límites de su habitación. Fijó la habitación del hombre, pero también los límites del tiempo. En otras palabras, allí lo que nos está diciendo la Biblia es que las sazones del tiempo están en las manos de Dios. Y una persona puede creer que tiene todo el tiempo del mundo, o tratar por todos los medios de apurarle para ganar el tiempo que se le va, el tiempo que se escapa de sus manos. Pero Dios, que creó el tiempo, es el que controla el tiempo. Estas son las perspectivas, hermanos, del ser humano al día de hoy. Y le he traído esto para que usted entienda que nada más profecía no es el hecho de mirar el cambio en el medio ambiente o mirar la economía colapsarse, los gobiernos preocupados buscando la estabilidad política y económica en el mundo, sino que también los presagios de la ciencia, cómo se está desarrollando y cómo se perfilan las cosas, nos habla de que estamos en el final de los tiempos. El hombre, si pudiese, tuviera los recursos, el tiempo, tiene la capacidad y la inteligencia, desarrollaría cualquiera de estas cosas, porque la capacidad la tiene. Dios le ha dado inteligencia al hombre. Lo que no le queda al ser humano, usted puede estar seguro, es mucho tiempo, porque las señales las estamos mirando, y el Señor dijo, cuando mire estas señales, sepa que mi retorno está cerca. Los cielos y la tierra serán conmovidos. El ser humano va a tener que enfrentarse al Dios Todopoderoso, mirarle la cara al Dios viviente cuando retorne a la tierra Jesucristo, y prácticamente enfrentarse a sus juicios, que son veraces y son verdaderos. ¿Quién podrá escaparse de la ira del Dios viviente? Solamente aquellos que se acojan al perdón ofrecido, a la amnistía ofrecida por medio de la sangre de Jesucristo. Tengo una llamada por aquí. Buenas tardes. Y buenas tardes. Dios le bendiga, señor. Dios le bendiga a usted. Le iba a preguntar algo. Yo soy nuevo en los caminos de Dios. Yo tengo 30 años y nunca he estudiado. Nomás estudié 6 años. Uh-huh. Pero le iba a preguntar, ¿será verdad que sí existen todos esos planetas o en qué forma nosotros confirmamos? Bueno, claro que existen los planetas. Si usted mira para arriba en la noche estrellada, va a mirar los planetas. Por ejemplo, está mirando la luna. Si usted checa al lado derecho de la luna, va a mirar una estrellita que es color rojo. Ese es el planeta Marte. Se mira a simple vista. Y si mira hacia la izquierda, tirando hacia el norte, hay una línea de estrellas que se mira. Una de las estrellas más brillantes que sale ahí es el planeta Venus. Incluso con los ojos, puro, sin ningún artefacto, puede mirarlo, se mira como una estrella. Pero sí, si usted toma entonces un telescopio, y aunque sea barato, y enfoca hacia allá, podrá mirar esos planetas con detalles. Ahí está. No, lo que pasa es que yo tenía dudas. Dije, yo no, debe ser puro negocio. Ya tengo 3 años de que ando en los caminos de Dios. Y viendo realidad, vaya, nunca he ido a Israel, ¿verdad? Nunca he ido a África. Los planetas están allí, están ahí en el cielo, los planetas, nada más que no tienen gente. No tienen gente, ¿verdad? Claro. Pero nosotros no podemos vivir allá, ¿verdad? Estamos diseñados para vivir aquí. Estamos diseñados para vivir aquí, lo que estaba diciendo. Aunque el hombre crea artefactos que puede vivir en el espacio por cierto tiempo, pero vivir para siempre en el espacio el hombre no puede. No puede, seguro. ¿Okay? Gracias, pastor. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. En el orden de los tiempos, hermano, y el límite de habitación del hombre, hay una parte en lo que dice la Biblia que dice que los elementos ardientes iban a pasar, iban a explotar. Así que de cualquier manera, que donde esté el hombre siempre está perdido. Porque habrá, dice la Biblia, y eso es lo que quería decir. Quizás no lo dije tan claro, pero es lo que quería decir. La Biblia nos habla y nos dice que los cielos y la tierra pasarán. Cuando se habla de los cielos, se está refiriendo a los planetas. El universo entero. El universo entero va a explotar. Y Dios creará cielos nuevos, universo nuevo, y tierra nueva, tierra nueva. Hermano, otra pregunta. Pero mi punto aquí era de que los juicios de Dios a la tierra no le va a permitir Dios a un hombre escaparse de los juicios de la gran tribulación. Este es mi punto. Porque si usted viviera en la luna, por ejemplo, aunque yo creo que ya es tribulación vivir en la luna, pero los juicios de Dios a la tierra, el hombre que esté en la tierra, que no se vaya en el levantamiento de la iglesia, tiene que pasarlo. Sí. Otra pregunta, hermano, era en cuanto a los viajes espaciales. Ajá. ¿Por qué las naves tienen, no el vuelo no es directo, sino que tienen que dar varias vueltas alrededor de la Tierra? Porque utilizan... Otra pregunta. Vamos por parte. La primera pregunta es porque utilizan vamos a poner esto, como cuando usted tiene dos imanes. Si usted te agarra, y los imanes tienen dos polos, polo norte y polo sur. Si usted agarra dos imanes y lo acerca en el mismo polo, usted mira que hay una fuerza que no lo atrae, sino que lo rechaza. Esa rechaza, sí. Exactamente, pues ese es el mismo principio. La Tierra es un gran imán, lo que se llama los campos magnéticos, y el hombre, por tecnología, matemática, fisiología, física, conoce cómo funcionan los campos magnéticos de la Tierra. Entonces, usando el magnetismo de la Tierra... Fechas a rotación. Exactamente. La fuerza del magnetismo de la Tierra utiliza a la Tierra como un imán que lo expele para no gastar combustible. En otras palabras, la Tierra misma ayuda a impulsar las naves hacia el espacio. Lo mismo que para entrar a la Tierra, tiene que dar ciertas vueltas y entrar en cierto ángulo que no pueden variar de ciertos grados, porque si entran muy sharp, se queman con el oxígeno de la atmósfera, y si entran muy leve, el ángulo muy levantado, el campo magnético de la Tierra lo dispara para el espacio otra vez. La otra, hermano, era, ¿por qué los astronautas siempre cuando hacen el alunizaje, lo hacen siempre en la parte oscura? Porque si lo hacen en la parte del Sol, lo quema el Sol. En otra palabra, la temperatura, imagínense que la luna, la cara que está al sol, se calienta que parece un horno, y la parte que está oscura está fría. Entonces, ningún aparato, ninguna nave puede soportar ese enorme calor en el área donde está dando el sol. Eso se debe a que no tiene lo que tiene la Tierra. La Tierra tiene la capa de ozono, sí, que nos cubre, son como unos lentes que nos cubren, sí, el calor. Y la Tierra, acuérdese, la Tierra gira una vez, da una vuelta cada 24 horas, como si fuera un pollo que usted está sobre su mismo eje. Como si fuera un pollo que usted está asando, sí, da una vuelta, y eso hace que la Tierra no se caliente tanto. Si la Tierra estuviera una semana frente al Sol, el lado que está dando al Sol estaría tan caliente como un horno a 5.000 grados, quizás, quién sabe cuántos grados. Sí. Muchas gracias, mi hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, señor De León. Mire, lo que pasa que yo oí su comentario y sí estoy de acuerdo un poquito, pero estoy en desacuerdo de una cosa. Cuando Dios, bueno, mi Dios, no sé su Dios cuál sea, pero mi Dios... Bueno, el mío es el verdadero, yo no sé cuál es el suyo. Bueno, el mío también en lo personal es verdadero. Ah, bueno. Cuando Dios nos hizo a nosotros, nos hizo con una capacidad para poder subsistir, para poder progresar. Lo que pasa es de que realmente pues la gente, los científicos han hecho en vez de han hecho cosas que gracias a Dios han sido buenas. Bueno, vamos a ver cuál es la pregunta, cuál es el punto. No es ninguna pregunta, es un punto. Okay, ¿cuál es? De que si nosotros sí podemos llegar a Marte, podemos llegar a la Luna, porque Dios así lo ha querido, porque tenemos para eso nos dio Diosito nuestra capacidad. Entonces, bueno, mi punto aquí, y aquí lo que yo dije no lo dije yo, lo dijo Dios. Yo le leí la Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios. Y de ahí donde yo leí dice que Dios le puso límite en su habitación al hombre. Si Dios hubiera querido que usted viviera en Marte, hubiera hecho hombre en Marte también. Déjeme decirle, la Tierra es el lugar que está, es la habitación de el hombre. En primer lugar, aquí no tenemos que andar con máquina de oxígeno para poder respirar, porque Dios nos hizo la atmósfera para que utilizásemos el oxígeno que necesitamos. Déjeme explicarle. Número dos, la Tierra está tan separada del Sol, tan cerca del Sol que se calienta, tan separada del Sol que lo suficiente para no ser un horno. Número tres, la Tierra gira en su órbita del día a una velocidad equitativa para que se enfríe lo suficiente y se caliente lo suficiente para sostener la vida. Es como una incubadora. Ahora, en tercer lugar... Ese es el cuarto. Bueno, ¿me quiere escuchar? Si no, no podemos poder hablar. Yo lo estoy escuchando. Ok, pero usted está interrumpiendo y no deja que yo explique lo que quiero decirle. En tercer o cuarto lugar, usted está contando los lugares, la Tierra, en base a esto, tiene lo que se llama la rotación elíptica, la traslación elíptica, lo cual acerca al Sol suficiente en el tiempo de verano y la aleja lo suficientemente en el invierno para que hayan las cuatro estaciones que tiene que ver con la fertilización en la Tierra, los frutos de la Tierra. Si estuviera tan cerca del Sol como Mercurio sería inhabitable, o como Venus. Si estuviera tan lejos como Marte, sería igual que Marte, la Tierra extremadamente congelada. Por lo tanto, vemos nosotros que por las cosas que he dicho y mucho más, el agua en la Tierra y muchas de estas cosas, esto hace la Tierra la habitación perfecta para tener lo que nosotros tenemos en el día de hoy. Por lo tanto, el hombre en su curiosidad puede explorar. Yo no digo que no pueda explorar el espacio, lo estamos haciendo. Y obviamente Dios, no es pecado, porque Dios nos dio la capacidad. Y obviamente Dios lo permite. La pregunta es, ¿será voluntad de Dios que el hombre se vaya a vivir a Marte? Sí, es voluntad, porque al darnos la fuerza y el cerebro para poder experimentar, él sabía... Bueno, vamos a ver entonces en esa lógica suya. Ok, la lógica suya es, y voy a ir un poquito... Exacto. Voy a ir un poquito más allá con usted de lo que voy con otras personas. La lógica suya, vamos a ver si entiendo su... Vamos a ver si entiendo su orden de pensamiento. Espéreme. El orden de pensamiento suyo es que si el hombre tiene capacidad para hacer cualquier cosa... Exacto. Porque tiene la capacidad... Le dio la capacidad. Escúcheme. La idea suya es, este es el orden lógico suyo, si el hombre tiene capacidad para hacer cualquier cosa, entonces el hombre tiene... Entonces el hombre tiene permiso de Dios para hacer cualquier cosa. Sí, pero ahora le voy a decir dónde está usted equivocado. Permítame un ratito. Permítame usted un ratito. Okay. Le voy a decir, no vamos a otro punto, vamos al punto de lo que estamos hablando. No, al mío, no me cambie de tema, vamos al punto. El orden suyo es, y es lo que quiero responder, el orden suyo es que el hombre, si tiene capacidad de hacer algo, entonces tiene permiso de Dios para hacer algo. Es ilógico lo que usted está diciendo en el sentido de que me está sacando afuera lo que es moral. El que el hombre pueda bueno, con usted no se puede hablar porque no escucha la lógica. El que el hombre, el ser humano pueda hacer algo no significa que o que tenga capacidad de hacer algo, no significa que tiene permiso de Dios para hacerlo. Este es el punto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un límite moral. Y aquí donde esta posición de pensamiento de este amigo falla. El hombre tiene capacidad de matar a alguien, y porque tenga capacidad de darle muerte a alguien, no significa que Dios esté de acuerdo con que el hombre cometa homicidio. El que el hombre tenga capacidad, por lo genético, la ingeniería genética, de cruzar a un perro con un caballo, no significa que Dios esté de acuerdo. Porque la palabra de Dios dice, Dios hizo al hombre según su género y según su especie. El que el hombre tenga capacidad ahora de abortar criaturas, eso no significa que Dios esté de acuerdo. Y ahí entra lo que se llama la libertad moral fuera de Dios que el hombre ha tomado. Entonces, el hombre puede hacer en su ciencia muchísimas cosas, pero está limitado, o debe de estar limitado, por la capacidad moral y la respuesta moral que le debe al Dios que lo creó. Este es el punto, y ahí es donde el razonamiento del amigo está equivocado. Somos Diálogo Pastoral. La línea está llena. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Desde el punto de lo que están inventando los americanos, los rusos y todo eso, quiero hacer un comentario. Estaba viendo en Discovery Channel, Story Channel, cómo como un platillo volador estaba ahí con Hitler y todos los soldados, como como dice usted que es el diablo todo eso y sé qué onda. Bueno, ¿cuál es la pregunta? Pues lo quieren inventar ahorita. Yo le voy a decir dos cosas. Sí. Muchos de los artefactos voladores que han aparecido, que supuestamente son platillos voladores, son naves militares. Eso es indudable. De naves ultrasecretas y aparatos ultrasecretos que para que la gente no sea curiosa, han tratado de hacerlo. Eso es obvio y es histórico. Pero también es innegable el hecho de que Satanás, el enemigo, en esas creencias y en esos mitos populares, gana ventaja. Y en este aspecto tampoco podemos negar que hay apariciones de cosas y de situaciones que se dan donde son muy extrañas, y prácticamente en ello nosotros podemos mirar la mano del enemigo. Entonces son dos cosas. Una, puede darse el caso de que muchos de estos artefactos sean inventos del mismo hombre, pero también es innegable y no podemos dudar que gente que se dedican a esto, en la forma en que expresan sus encuentros y sus cosas, prácticamente lo que nosotros en la Biblia miramos por detalles bíblicos son encuentros o situaciones o contacto con entidades demoníacas. Sí. Okay, y una cosa no niega a la otra. Sí. Okay. Dios me lo bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Una pregunta un poquito fuera del tema, pero el versículo, en el capítulo 3 de Primera de Pedro, en el versículo 19, dice que Cristo le predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué se refiere con eso, pastor? Si usted checa esto, se estaba refiriendo a los muertos, o al caso antes del diluvio prediluviano. La Biblia no nos explica los detalles de todo esto. Tenemos que aceptarlo como que es verdad, porque la Biblia no miente. Ahora, obviamente, el propósito de esto no era salvar a los espíritus que estaban encarcelados. Porque la gente después que se muere ya no tiene chance para salvación. Y eso nosotros lo sabemos. ¿Okay? Oh, okay. ¿Okay? Muchas gracias. Dios me le bendiga y me le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Mi pregunta, pastor, es, ¿será que la venida de Jesús será por misericordia que Dios nos tiene o porque Dios le tiene miedo al hombre que llegue muy lejos? No entiendo la pregunta. ¿Por misericordia qué? Digo que Dios, ¿será que nos tiene misericordia a nosotros y por eso la venida de este Cristo? ¿O porque Dios, teme que el hombre llegue muy lejos? Dios no tiene miedo de que el hombre llegue muy lejos. Obviamente, si el hombre, mientras más tiempo se tarde Jesucristo en venir con el avance tecnológico, más gente se va a perder, obviamente. Pero mi punto no es este. Dios no tiene miedo que el hombre llegue a donde debe llegar. El hombre va a llegar hasta donde Dios le permita, porque Dios tiene control de todas las cosas. Dios tiene control de los tiempos y Dios no tiene miedo, absolutamente nada. Entonces, Dios nos salva a nosotros, obviamente por misericordia, tuvo misericordia, por eso envió a Jesucristo. También nos salva por justicia, porque Jesucristo pagó el precio que justifica el que nosotros seamos declarados inocentes, justos, delante de Dios. Y, obviamente, Dios conoce, entiende, Dios sabe cuándo Jesucristo va a venir, el día y la hora. Y eso está establecido. Desde antes de la fundación del mundo está establecido. Así que en Dios no hay miedo, en Dios no hay temor, y Dios no ha perdido el control. Dios está en control. Amén, pastor. Ok, Dios me le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Oiga, quiero que decirle una cosa. ¿Por qué sabe usted más que Juan Pablo II, que estudió y es de la católica? ¿Por qué usted sabe un poco más? Porque yo sé más que quién, que Juan Pablo II. Cuando él estudió, Juan Pablo II, él tuvo muchos estudios. Y yo también tengo 3 doctorados. Sí, pero usted un doctorado y de otras cosas. Uh-huh. Y yo, bueno, Pablo yo, II, bueno, yo tengo un doctor. Fue desde niño, fue este... Bueno, yo tengo un doctor. Mire. Pues, antes que nada, yo soy... Nada más quisiera saber por qué... Pero déjeme contestarle, ya me hizo la pregunta. Número uno, yo soy doctor en medicina. Uh-huh. Número dos, yo soy doctor en teología. Número tres, yo soy doctor en Biblia. Y número cuatro, tengo el doctorado más grande, que es la salvación de Jesucristo en mi corazón. ¿Cómo la obtuvo? ¿Eh? ¿Cómo la obtuvo? ¿Cómo obtuve la salvación? Sí. ¿Cómo se obtiene la salvación para usted? No, para pastor. No, mi punto es, ¿cómo se obtiene la salvación para usted? No, yo ya sé cómo la tengo. Ah, ok, entonces Dios le bendiga. ¿Para qué está discutiendo tontería? Una llamada más. Buenas tardes. Sí, quería hacer una pregunta. Adelante. Cuando una persona muere, ¿el espíritu de él sale a asustar? ¿Sí o no? ¿El espíritu de él sabe qué? A espantar. No. No, la palabra del Señor dice que muerto la persona. Pablo el apóstol decía... ausente del cuerpo, presente con Cristo. Okay. ¿Me entiende? Una vez que usted se muere, si es creyente, se va con Cristo. Y en el libro de Lucas, cuando habla del rico, dice que se murió y despertándose, se despertó muerto, cerrando los ojos en la tierra, se despierta en el fuego, en el Hades. Así que no hay lugar para salir espantado. Ok. Ok, Dios me lo bendiga. Hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada más, buenas tardes. Dios me le bendiga, hermano. Adelante. Yo tengo un, también, hermano, un comentario. Uh-huh. Yo fui católica, ¿verdad? Uh-huh. Y claro, yo creía lo que la iglesia enseñaba. Pero Juan Pablo II, hermano, si se pone el varón que llamó hace rato, sabía tanto, a mí nunca me enseñó, nunca tuvo un programa como el que tiene para enseñarnos, para explicarnos. Hermana, ese señor católico que llamó está celoso y se le nota el celo, la envidia, se le sale por la voz. Y este es el punto, Dios le da a cada quien la gracia que le da. Pues yo creo, y yo no me siento, pero, yo no me siento superior a ningún pastor por lo que hago, yo solamente estoy haciendo el trabajo. Dios me dio la capacidad que tengo y la estoy utilizando. Y al que le moleste, ¿por qué puedo yo hacer? Pues yo, hermano, le doy gracias a Dios porque por este programa, hermano, es que yo he seguido adelante, ¿verdad? Porque a momentos he estado donde yo, como decimos en mi país, hemos estado a punto de tirar la toalla, hermano. Mm. Y gracias a Dios y a este programa, hermano, que ha sido edificación para muchos, es que todavía yo sigo en los caminos de Dios. Mire, hay gente por ahí, incluso pastores evangélicos, que le dicen a su gente que no me oigan. No, a ese no lo oigan, jamás vuelvan a oírlo. Y hay del que lo oiga. Hermana, y bueno, aquí me oye el que quiere. Mire, mire, este programa ha sido, hermano, es como una voz ahora sí que en medio del desierto. Entonces, hermano, él pregunta que por qué yo sé más que Juan Pablo. Y le voy a decir, Juan Pablo sabía mucho en cuanto era filósofo, sabía muchos idiomas, y el hombre tenía su inteligencia. No vamos a decir que no tenía su inteligencia. Pero mi punto es, el que una persona sea inteligente secularmente no significa que es inteligente para enseñar la palabra de Dios necesariamente, porque esto es una gracia especial que Dios nos da a nosotros. Hermano, yo creo que sí, pues solamente él la sabía y él la utilizaba para él y pues se la llevó a la tumba, hermano, porque el pueblo nunca se la enseñó. Bueno. Muchas gracias, mi hermano. Dios me la bendiga y adelante, hermano. Amén, Dios me la guarde mucho a usted. Una llamada más, buenas tardes. Bendiciones, mi hermano. Mi pregunta y duda es referente al día de reposo. Uh-huh. Como nosotros, como cristianos, no es una falta no tomar el día de reposo, ya que muchos hermanos... El día de reposo es Cristo, hermano. Ese es el punto. ¿Ah? El día de reposo es Cristo. Cristo es el día de reposo. El sábado era una tipificación del reposo que nos da Jesucristo. El sábado existió desde Génesis hasta la resurrección de Cristo. El día que Jesucristo resucitó, jamás se volvió a guardar sábado. En el libro de Hebreos, léalo, capítulo 3 y capítulo 4, en el capítulo 4 dice que los que creímos ya entramos en su reposo. La palabra reposo viene de Shabbat, ya estamos en un Shabbat, estamos reposando. Cristo es el sábado, es el reposo. Si yo estoy en Cristo, para mí yo vivo un sábado constante. No tengo que guardar ningún día porque ya estoy en Cristo. Ok. Dios me lo bendiga, mi hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Mi hermano, yo tenía una pregunta acerca de... hace tiempo yo estaba asistiendo a una iglesia donde nos decían que solamente con el bautizo era la salvación. Entonces le vamos a quitar el poder a la sangre de Cristo, si así lo creemos. Porque nosotros somos salvos por medio de la... De la fe en Jesucristo. Chéquese para que vea Efesios capítulo 1 versículo 13, donde dice que habiendo oído el evangelio y habiendo creído fuiste sellado con el Espíritu Santo, que son las garantías, son las arras. ¿Se da cuenta? Entonces es por medio de la fe. El bautismo solamente es un rito con lo cual yo testifico, usted testifica que hemos creído. Pero usted puede bautizarse, y si no ha creído, si no depende de Jesucristo, ese bautismo a usted no lo lleva a ninguna parte. Exactamente lo que le decía la hermana. Ok, hermano. Dios me la bendiga, mi hermana. Una llamada más, la última. Buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Amén. Me siento muy gozoso escuchando su programa todos los días. Amén. Y para mí es una bendición, una es algo que... Me impulsa a seguir adelante, y quiero felicitarlo, aunque mucha gente pues no entiende los propósitos de Dios, porque mucha gente no hace ni deja que hagan. Ok, mi hermano, gracias. Dios me lo bendiga, ¿ok? Igualmente. Dios me lo guarde muchísimo a usted. Vamos a ver la última llamada, 30 segundos, adelante. Ahí es, hermano. Solo le hablaba acerca del día de reposo. Tenía otro, la misma pregunta que hizo el hermano, que acerca del día de reposo, eso teníamos que guardar, no tenemos que guardar el sábado. No tenemos que guardar el sábado porque Jesucristo es nuestro sábado y estamos en Cristo, estamos en el reposo. Ok, pero el domingo entonces no lo tenemos que guardar. Nosotros no guardamos ningún día, no se guarda ningún día. El domingo vamos a la iglesia y estamos porque los discípulos, desde que resucitó Jesucristo, siempre adoraron el domingo, pero no porque el domingo sea más sagrado que cualquier otro día. Ok, Dios me la bendiga, no hay tiempo para más, será hasta mañana. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.